El artista quiere expresarse. No busca fama. Expresarse desde el abismo de lo que siente. Y en ese conectarse con la vida, brillar. Pero no busca fama. Hay que salirse de la serie. Expresarse. En misceláneas, arte. Y tiempo. Byung-Chul Han, escritor, filósofo coreano. Dice, el ser humano ha perdido la originalidad del mismo modo que hemos perdido la belleza original. Hemos perdido lo que éramos en esencia. La sociedad postindustrial nos ha despojado de esa belleza original para convertirnos en un flujo de datos y en una unidad controlada. La globalización consiste en la superación de las barreras. Cuanto más iguales sean las personas, más aumenta la circulación de capital y de información. Sin este ciclo no habría capital. De ahí que todo el mundo sea igual como consumidor. Sigue diciendo Chul Han, idiota es el que no se comunica, el que está ocupado consigo mismo. Y eso está muy extendido ahora que nadie escucha al otro. Somos personas que estamos en red, sí. Pero no estamos unidos. La comunicación actual se basa en no escuchar. El otro insiste, desaparece sepultado bajo toneladas de likes, selfies, convertidos en ilusiones de libertad, y esos atracones de series con los que se ceba al consumidor como si fuese ganado. La comunicación digital es una fase debilitada de la comunicación, ya que no trabaja con todos los sentidos. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele. From lies everywhere. Rosario Castellanos, poeta, escritora mexicana. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. No, no es envidia. Era algo más grave. Era otra cosa. ¿Comprende usted? Las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas. No me malinterprete. Límite. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá, es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Nocturno. Para vivir es demasiado el tiempo. Para saber no es nada. ¿A qué vinimos? Noche, corazón de la noche. No es posible sino soñar, morir, soñar que no morimos. Y a veces, un instante, despertar. Rosario Castellanos. En Misceláneas, Arte y Tiempo, presentamos a alguien que apreciamos, Nico Piró. Es músico, compositor, productor. Vamos a escucharlo reflexionar acerca de su música y un montón de cuestiones. Nico Piró. Hola, soy Nicolás Piró, músico, instrumentista y productor musical independiente de la ciudad de La Plata. Actualmente me encuentro trabajando en un nuevo proyecto de banda colectivo que llamamos Andrómeda, inspirado en Jun, personaje de los Caballeros del Zodíaco, y en la galaxia cercana a la Vía Láctea, jugando un poco con la dinámica de acercamientos que tenemos entre colegas de distintas disciplinas y mi manera de relacionarme con ellos. Pronto va a salir un primer single y luego una sesión video mezclada con una mínima ficción. Sería como un híbrido entre videoclip y sesión en vivo para reflejar un poco esto del espíritu colectivo que tiene este proyecto. Encuentro mi inspiración más en proyectos como este que en referentes musicales. Un encuentro con algún colega, improvisación, lluvia de ideas, me motiva a llegar y componer algo. Claro que hay músicas que me mueven, conmueven, pero son tan disímiles y variadas que voy a confundir a todos. Igual tiro algunas influencias, desde Cerati a Eduardo Mateo, Radiohead, Spinetta, Juana Molina, Javier Amena, Jaime Ross, The Blaze, y así puede seguir. Me considero alguien a quien le gusta nutrirse de la pasión en otras artes y disciplinas. Una danza, ilustración, animación, inclusive un oficio, me puede motivar y emocionar tanto como una bella música. Bueno, mi proceso creativo está basado en la canción. Empecé a componer con la guitarra criolla y la voz, y aprendiendo el instrumento y el oficio con las canciones, sacando canciones de oído, y sobre todo, más que sacando canciones, creando las mías para aprender shakes de guitarra o mismo para curtir mi voz, por así decir. En el proyecto actual en el que estoy, que es Electropiró, justamente un poco haciendo juego con el nombre, adquirir conocimientos de composición en medios electrónicos, básicamente en programas, en software de audio. Y cambió un poco mi método y se empezó a basar más en el ritmo, primeramente en el ritmo, en crear beats o en construir sonoridades con teclados, con sintetizadores. Y ahora mismo me encuentro experimentando más con samples, agarrando cachitos de canciones, de baterías, de introducciones o lo que sea, y aplicarlas a mis canciones o recrearlas, tomarlas como fuente de inspiración. Y en una constante búsqueda de sobre todo la sonoridad. Podría decir que hoy en día estoy componiendo más como un productor musical, ocupando más flancos como justamente la mezcla de audio y la arquitectura sonora, pero al fin y al cabo termino llegando siempre a la canción. Así que ese es mi elixir, de donde siempre tomo un vaso. Una buena canción es infalible, tenga el sonido y los instrumentos que tenga. Un saludo grande para Misceláneas, Arte y Tempo. Un espacio nuevo que está conformado por colegas con quienes pude compartir y me alegra mucho el nacimiento de este nuevo espacio. Nico Piró y su música en Misceláneas, Arte y Tiempo. Mis amigos me dijeron dónde iba a terminar. Yo siempre les escuchaba, pero me daba igual. Hasta que un día tropecé.

hay que salirse de la serie. Unas pinceladas de Fernando Pessoa. Dejo correr los sueños, los tengo tan puros que exceden siempre lo que espero de ellos. Son siempre más hermosos de lo que quería. Pero esto, solo el soñador perfeccionado puede esperar conseguir. He pasado años buscando soñadoramente esto. Hoy lo consigo sin esfuerzo. Viajé en el tiempo, es cierto, pero no de este lado del tiempo, donde contamos por horas y días y meses. Fue del otro lado del tiempo por donde viajé, allí donde el tiempo no se cuenta con medida. Fernando Pessoa, del libro del desasosiego. En misceláneas, arte y tiempo, presentamos a Natalia Cabra Solta. Es escritora, poeta, le tengo gran afecto. Ella dice de sí misma, versera y fabulera, más que escritora y poeta. Ella fue la organizadora y presentadora de grandes jams de poesía, de las cuales he participado en aquel momento. La escuchamos. Una de las cosas más fascinantes de mi aprendizaje como escritora, poeta, yo prefiero decir versera, fabulera, ha sido la música. Esa ha sido una de las cosas más importantes. La música como parte del juego de la literatura. No solamente qué decimos, sino cómo lo decimos para que suene como una canción, que entre en el cuerpo como una canción, que sea una manifestación del cuerpo, no solamente una construcción intelectual. Así que para mí, especialmente Las décimas de Rosa Rodríguez Cantero, la música de Brasil, el samba brasilero, con sus vocablos repetitivos, que ayudan a introducir las palabras, a encontrarle otros significados que se han perdido en los caminos de la racionalidad. Y también la música de jazz, el concepto de improvisar sobre la música, improvisar sobre un compás, trabajar con otros, pensar la literatura como una actividad colectiva en la que cada uno marca un ritmo y va construyendo una melodía común. Para mí eso ha sido un gran aprendizaje, aunque yo no sé nada sobre música, o no sabía nada sobre música, tuve que aprenderlo, tuve que descubrirlo para poder escribir mejor. Escribir las historias que merezcan ser contadas. Y escribo porque para mí es un enorme placer, es un enorme juego, es donde puedo manifestar todas mis inquietudes, mis pensamientos a los que jamás le contaría a nadie. Puedo inventar personajes que digan lo que quieran y hacer con ellos lo que quiera. Entonces, para mí la literatura es placer absoluto, la búsqueda del placer. Los domingos a la tarde, las gitanas de la calle 80 sacan a ventilar los colchones en los techos de los autos que sus maridos tienen a la venta. Las gitanas de la calle 80 peinan sus largas melenas como arroyos de renegrida crencha. Luego las recogen en pañuelos y trenzas. Regalan a sus hombres esas aguas prodigiosas en alcobas floridas hechas de telas. Y se peinan y se untan con esencias de ultramar y bailan cuarteto con los brazos en alto. A la nochecita, después de unos tragos, hurgan cepillos y rincones, recogen hebra por hebra cada cabello perdido, hilan una enorme madeja de pelos viajeros y la queman en el fueguito al lado de una tetera de loza que tiene rosas. Creen que si sus cabellos se van hacia afuera en el viento fresco de las tiendas, los pajaritos los usarán para hacer sus nidos y esto les dará dolores de cabeza. Yo no sé qué misterioso hilván de la ciencia cose el pelo a la cesera, une a sí mismo el pico del pájaro al dolor que teje un refugio cálido de pastito y cabellera para los pichones de gorrión. Yo no sé cómo se cura una jaqueca obtenida de forma tan insegura. Solo sé que así viven y así son contentas las gitanas de la calle 80. Escribo rapidito, antes que me cierre el chino. Escribo en un pedazo de papel de pan. Escribo con las manos mojadas, siempre. Escribo después que se duermen los pibes, con los platos sucios, el piso del baño enchastrado, la ropa en un montón por doblar. Escribo antes de tomarme el cuartito final, que apaga la luz del bocho y dice goodbye. Escribo a la mañana con ese mate que es único y solitario ritual. Escribo arriba de la mesa y el hule del mantel se me pega a los codos. Escribo despeinada con el maquillaje de ayer corriendo por mi cara. Escribo en culo y camiseta mientras me rasco la parte de adentro de la oreja. Escribo porque es lo más parecido a acariciar a mi gata cuando mi gata se va. Escribo aunque no tenga tiempo y no pueda, aunque me esperen mil tareas. Escribo porque en el fondo me creo una reina. Es por loca, es mi psicosis. pero no me calienta. Escribo porque en el fondo me creo poeta. Transmitiendo desde Neptuno. Las culpas te confunden más. No debes permitirlo. No rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones dicen más. Son espontáneas, de verdad. Con frustración, son tu presente, tu color. Las culpas te confunden más. No debes permitirlo. No rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones te dicen más. Son espontáneas, de verdad. Ruido que descontractura la normatividad de las cosas que no van. Escuchá lo que dice Daniel Merero, músico, compositor, productor. Me considero más un compositor que músico. Para mí, ser productor o ser compositor forma parte de la misma corriente. Como productor, siempre trato de asociarme con artistas de corrientes muy distintas a las de mi pensamiento, porque justamente encuentro mi rol como productor. Si entiendo que hay arte, me interesa que aquel artista se parezca más a sí mismo a que si yo hubiera estado ahí. Dice Daniel Melero. Y hablando acerca de su sello discográfico, Red, Dice, yo lo veo mucho más como una difusora de ideas, de conceptos, más que como un sello discográfico. En el futuro, pienso que va a haber otro tipo de objetos que vamos a editar o bien a distribuir. Me parece que hay un lugar aquí respecto de aquello que puede no llamar la atención. Y esta parte está buenísima. Escucha. En general, a las compañías discográficas no les llama la atención nada que no provenga de la televisión. Digámoslo. Para mí, jamás el rock provino de la televisión. Lo que se edita en general son ganadores de concursos de malabarismo vocal. Puras pavadas, yo creo. Falsos realities y toda esa porquería. Remata Daniel Melero. Yo en la música estoy por lo que necesito a los sonidos, por lo que me deslumbra. Yo me siento atraído por los sonidos y por ideas alrededor de la composición. Y me siento curiosamente como un solista que sabe elegir bien de quién rodearme y me junto de un grupo de músicos que me acompaña. Estoy rodeado de artistas. Daniel Melero en Misceláneas. Arte y tiempo. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Licántropo en la producción artística. En las atmósferas, improvisaciones libres de otra cosa. Temas: Nine Inch Nails, Satellite, Nico Piró, Instinto, Cuco, Krakatoa, Virus, Sentirse Bien y Daniel Melero, Caricias.